Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te estamos escuchando, Karina? Bien, bien, Jorge. Te digo que hay mucho movimiento en el centro de Maldonado, mucho movimiento. Hace minutos ustedes lo veían, los que han estado siguiendo nuestra transmisión, la instalación de señalética histórica aquí en el centro de Maldonado. Son cerca de 13 carteles que se van a estar instalando, por lo menos en primera instancia, es lo que nos iban adelantando. Pero para más datos, nosotros estamos con el alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti. Gracias por el tiempo. Contanos a Jorge y a toda la audiencia sobre esta cartelería. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, bárbaro. Ah, dale, perfecto. Buen día. No escuchaba la voz de Jorge. Buen día, Jorge. Buenos días a toda la audiencia. Sí, veníamos carreteando, empujando. Se nos había atrasado todo por el tema de la pandemia, igual que de la casona de Lucich. Un calendario de trabajo súper intenso que hicimos para 2021. Estas son obras del año anterior que teníamos pendientes. Obviamente, por mi pasado en la Dirección de Cultura, tengo gran afinidad con el doctor Fernando Cairo, con Martín Ferrario, bueno, ahora también se sumó Andrés de León al equipo del área de patrimonio, y nos propusimos trabajar juntos, aunar que los recursos del municipio también se pusieran al servicio de lo que esto que es jerarquizar el patrimonio, ¿no? Entonces empezamos con la recuperación de la batería del medio, trabajando con Patrimonio de Cultura de la Intendencia, con la Dirección de Obras y el municipio, que levantamos esa estructura, la pusimos en valor, conseguimos cañones, hicimos toda la recuperación integral de la casona Lucich, y nos quedaba esta instancia que era una serie de una de carteles de los lugares más emblemáticos dentro del municipio de Maldonado. El patrimonio, el doctor Cairo nos envió 35 lugares dentro de Maldonado, obviamente por un tema de recursos, la cartelería, no podíamos ponerlo todo, seleccionamos los primeros 13, para que eran 2021, vamos a poner ahora 13 más en el correr del año de este 2022, es cartelería especial, con imágenes, con textos en inglés, con español. Queremos que el turismo extranjero, de lengua extranjera también, pueda venir y entender cuál es la parte de la historia de Maldonado, que uno venía al centro y no hay nada que se lo señalara. Pero además, obviamente, para que nuestros jóvenes y la población en general pueda encontrarse con estos sitios históricos, con estas casonas, como es la Catedral, el Cuartel de Dragones, la Jefatura de Policía, la Escuela Ramírez, la Casa de la Cultura, el Marco de los Reyes, la Torre de Vigía, y entender un poco cuáles son nuestras raíces. Jerarquizar el patrimonio es parte también de la apuesta educativa que tiene el municipio de Maldonado, Jorge. Dentro de lo que es esta instalación, lo que no vi, no sé si está en algún lado y tal vez no lo vi con detalle, es el código QR que se había anexado anteriormente. ¿No lo tiene en esta oportunidad? Sí. No, en esta tanda no lo está, ya lo estamos planificando para la tanda siguiente. Ahora vamos a ir un poco a la periferia, se nos viene también el Paseo de la Aguada, Casa Pueblo, la Casona Lucich, el Molino Velázquez y algunos otros lugares que en esta primera instancia no nos daba los recursos. Nos quedó para atrás el código QR, ahora vamos a ver si en esta segunda tanda ya podemos hacerlo un poco más completo. Es supuestamente antivandálico, ¿no? Tiene un laminado especial para poder remover en caso de graffiti. Bueno, pero le pedimos encarecidamente a la población que lo cuide, que y una buena vez por todas seamos una sociedad que no vivamos para reponer, que cada inversión sea para mejorar y no para recuperar lo que perdimos, porque hay mucho para mostrar, pero estamos siempre permanentemente reparando, reponiendo, y nosotros queremos ir a más, y para eso tenemos que cuidar lo que ya tenemos. Bien, pasando a otro tema, ayer nos llegaba la información de ese reconocimiento a enfermeras y vacunadoras allí en el Centro Cultural de Maldonado Nuevo. Si bien no estuvimos, sabemos la información, queremos que la compartas con toda la audiencia. Sí, fue una jornada realmente sumamente emotiva. Para el 8 de marzo, el municipio de Maldonado, el planteo que se hizo además a través de la Comisión de Género del municipio, se decidió reconocer al personal de la salud. Fuimos a hablar además con los tres grandes centros de salud, con la asistencial, con Mautone, con el Hospital de Maldonado, con el Hospital de San Carlos, para todo el personal que había estado trabajando en estos dos años tan duros de pandemia. Y además también a lo personal de los comedores de nuestro municipio, porque a veces ponemos mucho el foco en el personal de la salud y nos olvidamos que también hay servicios esenciales que están a cargo del municipio, que tuvimos que estar en primera línea durante la pandemia. Y eso es un trabajo realmente brutal. Hubieron casos de COVID, perdimos compañeros, no, mujeres y hombres, porque en realidad el reconocimiento fue en el mes de la mujer a las mujeres que estaban en nuestros comedores, también en el cementerio de Maldonado, que son servicios esenciales, pero también en cierta medida un reconocimiento para todos los que estuvieron en primera línea poniendo en riesgo su salud y la de sus familiares, y lamentablemente algunos compañeros se quedaron por el camino, así que ayer fue un buen día para reconocer a las mujeres, para mantener esa política de reivindicación, de mejoras en la sociedad, pero también para saludar a las memorias de, lo, de los que se nos fueron. Y además anunciamos, porque esto no se trata solamente de reconocimiento, sino que los gobiernos tomen medidas concretas en esto que son políticas de equidad para algún día llegar a la igualdad. Y en este sentido estamos tomando algunas medidas puntuales importantes. Nosotros tenemos en 2022 un apoyo de 2023 fuerte al fútbol infantil. Queremos que la presencia de la mujer se incremente también como director técnico, como árbitro de fútbol. El municipio ya ha decidido por unanimidad, o sea, todos los integrantes del consejo, que además hay representantes del Partido Nacional y del Frente Amplio, estamos todos de acuerdo en subsidiar el 100% del curso de técnico para hasta 10 becas para mujeres que lo quieran realizar. Y ya apostando también a una inserción laboral, vamos a comprar directamente un curso entero de arbitraje para que las mujeres que quieran incursionar en el fútbol infantil, en el arbitraje, lo puedan realizar. Eso es parte de la apuesta para el corriente año que realiza el municipio, ¿no? Bien, vamos a caminar un poquitito hacia este lugar porque tenemos acá un señor que te está hablando, que te está hablando mucho y no podemos escuchar bien. Lo que, antes de pasar a Jorge, Andrés, hace minutitos nos llegaba la información de que se amplía justamente este fondo Julio César Agüero. Nos emociona mucho, queremos que nos amplíe los detalles también. Sí, el fondo Julio César Agüero, bueno, obviamente siempre saludando y recordando la memoria de este buen amigo de Maldonado y gran relator, periodista deportivo, referente sin duda, que también se lo llevó la pandemia, que dejó un shock a nivel deportivo, se sintió muchísimo su ausencia. En la Comisión de Deportes del municipio, y hablando obviamente con la gente vinculada al deporte y al fútbol en particular, que era el fuerte de Julio, contratamos, bueno, que había una carencia entre relatores, muchas veces por falta de recursos, no por falta de voluntad de relatar, y por eso para estimular el surgimiento de relatores o para consolidar relatores ya existentes que necesitaran de recursos para poder desempeñar su profesión, es que creamos el Fondo Julio César Agüero. El año anterior fue de 300.000 pesos, este año lo hemos elevado a 400.000, ya se ha decidido que empiece a estar operativo entre mayo y diciembre, y se va a adjudicar a 5 programas que tendrán que presentar con alguna serie de requisitos. Ahora lo reglamentamos, lo hicimos un poquito más más estricto. Obviamente hay una serie de condicionamientos, primero que relaten sistemáticamente semana a semana, que no sean relatos ocasionales, que relaten además a los clubes dentro de la jurisdicción del municipio de Maldonado, aunque los medios no sean de Maldonado, y que sean relatores o de Maldonado o que tengan un vínculo reconocido con la zona. El año pasado, por ejemplo, estuvimos apoyando a un conocido relator que estaba transmitiendo de Maldonado o vinculado a Maldonado, que estaba transmitiendo el fútbol en una radio de Montevideo. Es decir, no es un requisito excluyente. Pero sí hay una serie de factores porque tenemos que, no es para todos, no podemos todos y tenemos que seleccionarlos de alguna manera, ¿no? Bien, Jorge, Andrés, te escucha. Andrés, volviendo al comienzo de la conversación, en lo que tiene que ver con toda esta señalización que realmente creo que viene bien, y viene bien no solamente a nivel turístico para que la gente que llegue al lugar conozca de la historia del lugar, sino que la gente de Maldonado, que vos pedías que la cuidara, la señalización, me parece que está bien, pero también tendríamos que pedirle que la leyera. Porque aquí en Maldonado vive mucha gente que no conoce la historia de Maldonado, porque hay gente que ha ido llegando a través del tiempo por diferentes circunstancias, ¿verdad? Y creo que tenemos que, entre todos, generar una nueva idiosincrasia del departamento de Maldonado. Antes éramos todos de acá, ahora somos todos de cualquier parte del país, inclusive del exterior. Entonces creo que esto puede hacer punta de lanza como para que cada uno nos detengamos 3 minutos, 5 minutos, vayamos leyendo en cada lugar y vayamos incorporando a nuestro conocimiento la historia de este lugar, entre otras cosas, no solamente para conocerlo mejor, sino para quererlo un poco más también. ¿Te parece? Totalmente de acuerdo, pero a ver, no solo la gente que ha venido a vivir de otro departamento, la propia gente de Maldonado, la mayoría me decía, ¿y de qué es la batería del medio? Sí, Mucha gente creía, claro, que en Parada 17 había un montón de rocas que molestaban cuando la gente bajaba descalza a la playa, y era una estructura de más de 3 siglos que formaba parte de un corredor fortificado que el Imperio Español lo realizó para defenderse del Imperio Portugués y del Imperio Británico. Y eso es parte de nuestra historia, estaba empotrado y se lo estaba comiendo el mar. Entonces nosotros levantamos la batería con un equipo arqueológico, la llevamos para los Médanos, porque obviamente estaba un lugar más similar al original, porque la rompiente había avanzado y se la estaba comiendo. Pusimos cañones, un trabajo que hizo el doctor Cairo, el Mauricio Tejera del área de obras también, es espectacular, porque traer aquellos cañones de una fragata portuguesa hundida que estaba en un campo en Canelones que pertenecía a la Armada. Es decir, todo eso ayuda a que el lugareño entienda lo que fue el pasado de nuestra zona. Por eso le dijimos también cuando recuperamos la casona de Lucidich, es un paseo espectacular que hace que no solo el turista, es exactamente lo que tú dices, es decir, nosotros queremos fortalecer a través de la educación parte de nuestra identidad, y nuestra identidad implica poner valor lo que es nuestro pasado. Y esta cartelería, que son textos, están en inglés y en español, pero son textos cortos, con una información muy precisa, acompañada de imágenes, es decir, que las personas pueden venir y leerlo rápidamente y seguramente se van a llevar un pantallazo por lo que leen y por lo que ven, de cuál fue el pasado de esa estructura, cuál fue el uso que tuvo. Realmente, es como tú dices, yo siempre le digo a mis estudiantes en el liceo, y permíteme que hable como docente ahora y no como alcalde, salgan, recorran, vivan, palpen, hay mucha historia. Pero claro, si esa historia nosotros no la ponemos en valor, es mucho más difícil encontrarse con ella. Y con esto lo que estamos dando son pasos para que la población realmente conozca de dónde venimos, Jorge, y el que no sabe dónde viene, es muy difícil que sepa dónde va. Un pueblo sin historia es como una persona sin apellido. Y en esas raíces está lo que nosotros queremos construir, que es un Maldonado más solidario, más integrado, y con un espíritu de, yo le diría que de social, que se involucre más para sacar la sociedad adelante, ¿no? Y además pensando que la gran mayoría de quienes vinieron acá hoy son padres de hijos que nacieron en Maldonado, ¿verdad? Sí, también, pero a ver, vuelvo a decir lo mismo, si hay gente local que se vivió, nació, se crió acá de su familia, si te decían, ¿dónde está la batería famosa de Cañones? Uh-huh. Bueno, ahora pueden ir a parar y si ya la ven perfectamente reconstruida, movida de lugar, el basamento está enterrado en su lugar de origen, y ahora van a poder saber acá, también van a ir a la Aguada, van a tener un texto, van a tener en Cachimba del Rey, van a tener en el cementerio, van a tener en Casa Pueblo, que también pertenece al municipio de Maldonado. Acá hay 13 sitios emblemáticos que están explicados. Por eso digo, ojalá que esto dure y que la próxima inversión que queremos hacer para completar los 35 sitios que el doctor Cairo y Andrés León nos hicieron el relevamiento que le pidió el municipio de Maldonado, la próxima inversión sea para completar esos 35 y no para reponer estos tres originales. La verdad que pedimos muchísimo cuidado a la población. Bien, y a su vez también me parece muy justo lo que dijiste, el hecho de reconocer a las mujeres de Maldonado en términos generales a través de quienes desde la salud le pusieron el pecho a las balas en esta pandemia, pero a su vez también gente que cumplió otra función, como la gente de los lugares de alimentación, en los comedores, y también algo muy triste como el hecho de tener que prestar funciones en un cementerio, ¿verdad? Y yo creo que no debe haber nadie que no vea con agrado, con simpatía y con un reconocimiento de justicia para todos ellos. Es difícil explicarte, Jorge, la presión, la presión que tuvimos todos, sobre todo los que teníamos servicios esenciales que no se podían parar, porque claro, los comunales se cerraron, oficinas de la intendencia se cerraron, tú no puedes parar un comedor, tú no puedes parar un hospital, tú no puedes parar un cementerio, entonces ahí había que estar sí o sí. Y la presión que tenían esos funcionarios era brutal. Uh-huh. Yo no la conozco en primera línea la de la salud, pero la puedo imaginar y por eso le hicimos el reconocimiento. Pero sí conozco en primera línea la de los comedores y sí conozco la del cementerio porque están a cargo del municipio de Maldonado. Y era realmente un día a día, permanentemente. Nos separamos en burbujas, una semana trabajaban unos, después salían sin contacto, trabajaban los otros. Una presión permanente, la presión de contagiarse, de llevar el contagio a la familia. Yo esto no lo dije en su momento, pero hubo un día que yo no tenía personal para realizar sepelios, no podía enterrar en el cementerio porque no tenía personal, porque habían caído de un día para el otro todos con COVID. Llegué a hacer un contacto con el coronel Warner Sánchez, del batallón de ingenieros, a ver si me ayudaban con el servicio de sepultura. Es decir, ese día a día, durante lo que fueron estos dos años, realmente fue sumamente desgastante. Por eso ayer fue realmente una jornada como de descompresión, ¿no? Y bueno, Yolinda, que era la funcionaria mujer que tenemos en el cementerio, precisamente cuando le di el reconocimiento, le dije lo que valorábamos su trabajo y lo que necesitaba Maldonado, que siguiera haciéndolo con la vocación, la entrega y la sensibilidad que lo hacen. Bien, te pido que sobre el tema de la motivación a los relatores de fútbol de nuestro departamento en base al recuerdo y todo lo que generó en nosotros Julio César Agüero, ¿tiene un límite de tiempo? No me quedó claro hasta cuándo se pueden inscribir los participantes. Vamos a lanzar el llamado la semana entrante y vamos a poner el plazo hasta principios de abril. O sea, a lo largo de todo el mes de marzo, para poder tomarnos a abrir la Comisión de Deporte para analizar las propuestas y para que ya esté operativo a partir de mayo hasta diciembre. son partidas de 10.000 pesos mensuales para 5 medios, que totalizan a lo largo de todo ese periodo los 400.000 pesos que son los que se destina al municipio de Maldonado, el Fondo Julio César Agüero este año. Andrés Rapetti, alcalde de Maldonado, gracias por esta charla muy amable. Muchas gracias, a las órdenes, siempre con ustedes. Gracias, Andrés. Bien, cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.